El partido de la opositora Aung San Suu Kyi estima haber obtenido una mayoría suficiente de curules en el Parlamento para formar un gobierno, mientras el presidente interino, Thai U, reconoció su derrota frente al partido de la opositora y Nobel de la Paz. Sin embargo, esta última prefirió ser prudente ante la muchedumbre reunida frente a la sede de su partido. Ahora es demasiado pronto para congratularse. Voy a felicitar al candidato de la LND solo cuando tengamos los resultados y haya conseguido cumplir con el mandato del pueblo. Estimo que no es necesario decir nada más, porque por el momento el resultado de las elecciones no ha sido confirmado oficialmente. Pero yo creo que la gente ya tiene una idea, aunque todavía no quiero decir nada. Si bien Aung San Suu Kyi puede celebrar victoria, recordemos que no puede pretender al sillón presidencial por las exigencias de una Carta Magna promulgada en 2008 por los militares, prácticamente diseñada contra ella, pues prohíbe ser presidente a quien esté casado o tenga hijos con un extranjero. En todo caso, es claro que pareciera abrirse una nueva era en el país tras décadas de poder militar.